Cada vez que salga el sol voy a olvidarte un poco más. Decidí imaginarte en mi mente con alguien ya. Porque me duele extrañarte, porque me duele desearte, porque extraño tu piel rozando con mi piel. Ojalá que por un tiempo no te encuentre, ojalá. Entiéndeme porque yo necesito tiempo para olvidar. Porque me duele extrañarte, porque me duele desearte, porque no imaginé que teníamos final. No me responde el corazón, quiero esta noche dormir contigo. Juguemos como antes lo hicimos. Yo te amo, yo te amo. Quiero contigo estar y nunca más.

ahora me verás en todas partes.